Estás escuchando Según la Otra Oreja. No es nuestra intención fastidiar la ilusión de los niños y la magia de la Navidad, pero para contradicciones la fiebre de consumo de mercado, del mercado capitalista, mejor comprar la cajita musical del Che. Lo puedes pedir al departamento de la producción de La Otra Oreja.